cuerpo y de alma. Haz conmigo lo que quieras ahora. Dedícame una noche muy bella y estréname de besos mi boca. Que tus manos recorran mi pelo. Tómame de rehén en tus brazos. Que nos queme el amor como fuego y que el día nos encuentre amando. Amando y amando, amándonos sin darnos tregua. Y que este amor de dos amantes nadie ni nada lo detenga. Amando y amando, amándonos de sur a norte, galopando en un te quiero y cantando este amor a dos voces. Amando y amando. Palabra, impacientes caricia, caricia, navegando en medio del alma, que mi cuerpo se duerma cansado de tanto amarte y amarte. Un minuto contigo es la vida, a tu lado encontré mi otra parte. Amando y amando, amándonos.